Bueno, a mí me toca hablar un poco sobre el tema de movilidad humana y al igual que Pascal, pues me he visto favorecido por la bondad de mis antecesores en términos de señalar una serie de temas que yo no lo hubiera hecho tan bien como lo hicieron ellos. Entonces, pues me han librado una importante carga. A mí me parece que hay un elemento que ya Alexander señalaba, ¿no? En términos de que la migración, digamos, los procesos de movilidad en Centroamérica están asociados, ¿no?, a esta fractura en la dinámica del desarrollo experimentada básicamente en los últimos dos decenios, ¿no? En ese sentido, también yo tengo que señalar que, bueno, los movimientos de población en Centroamérica, grandes movimientos de población y por lo tanto reacomodos demográficos y reacomodos territoriales de la población han estado asociados a este tipo de eventos, ¿no?, a este tipo de transformaciones de carácter estructural, y quizás este no es un, digamos, no es una anotación nueva y no es una particularidad exclusivamente para Centroamérica. Pero entonces, aparte de los temas que tienen que ver con las transformaciones económicas en la región, yo diría que esta etapa reciente de las migraciones en Centroamérica, y estrictamente del tema que yo he venido trabajando, que es el tema de las migraciones laborales intracentroamericanas, tiene también no solamente una base estructural en este quiebre de las economías, sino creo que tiene un elemento claro en el régimen de dominación. O sea, yo señalaría que un antecedente también importante de los nuevos procesos de movilización tiene que ver con dos hechos, ¿no? Alexander decía el fin de las guerras y la forma en que se finalizaron las guerras, pero yo diría, anotaría más claramente la declinación del proyecto revolucionario en Centroamérica, o sea, la crisis del proyecto revolucionario. O sea, yo creo que eso tiene no solamente una explicación política, sino también una explicación social como causante de la migración. Y el segundo hecho, la recomposición de la hegemonía de los Estados Unidos sobre la región, que no solamente es una recomposición política, sino también una recomposición económica y una recomposición cultural. Y esto tiene expresiones sobre la territorialidad de la resistencia, porque claramente, antes de los 80, pues los focos de resistencia estaban colocados en el vértice norte de la región, fundamentalmente Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y hoy en día el eje de la resistencia de alguna manera se ha trasladado, ¿no?, hacia el vértice sur, esencialmente concentrado en un territorio en particular, y esto tiene que ver, digamos, de alguna manera con formas distintas de resistencia. O sea, no es la resistencia revolucionaria de los años 70, de los años 80, pero es una nueva territorialidad de la resistencia social y de los movimientos sociales, que tiene que ver entonces con esta cuestión más amplia. Y eso también explica el hecho de que haya una relación territorial entre aquellas formas de resistencia del pasado y los centros desde los cuales surge la emigración. Concretamente, por ejemplo, bueno, los territorios de León y Chinandega en Nicaragua eran en buena medida parte de la base social de la revolución sandinista, ¿no? De donde se nutrió no solamente la revolución con cuadros políticos, sino con cuadros para la defensa. Y hoy en día es uno de los principales enclaves que envía mano de obra, no solamente hacia la región, sino fuera de la región y con distintos destinos. O como diría Jacobo Dardón en un artículo que hace un tiempo publicaba para el caso de las comunidades indígenas en Guatemala, él habla de las comunidades en resistencia a las comunidades transnacionales, para señalar en alguna medida este viraje. Entonces, en ese sentido, la diáspora migratoria pues está en buena medida asociada a esta transformación de la territorialidad. Tenemos, evidentemente, a partir entonces de estos últimos decenios, una nueva migración. O sea, ya no es la migración bajo los patrones de las décadas o de los periodos anteriores a la década de los 70, en el sentido de que tenemos, bueno, es una migración con nuevos antecedentes, ¿no? Con nuevos perfiles y patrones sociodemográficos, o sea, ya no se trata como antes de jornaleros agrícolas que se trasladaban hacia zonas de plantación, por lo general en fuera de las zonas centrales de los países receptores. Por lo tanto, hay nuevas rutas y nuevos sistemas migratorios, se configura un nuevo espacio de migración que tiene que ver con la migración extrarregional, pero no pierden importancia ni las migraciones intrarregionales, ni tampoco las migraciones internas dentro de los países. Y en ese sentido, también coincido con lo que se señalaba anteriormente, especialmente por parte de Alex, ¿no? En el sentido de que la migración constituye un eje central, un nuevo eje de la dinámica social. Pero en ese sentido yo diría, ¿cuál es la nueva característica de la migración? O sea, la migración pasa de ser un hecho prácticamente marginal en la vida social, o sea, que en alguna medida comprometía, digamos, a sujetos sociales que no jugaban una función central en la dinámica del desarrollo, para convertirse en parte de los ejes centrales de la nueva forma de articulación de la región hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y una forma de articulación periférica, o sea, es la forma en que Centroamérica se articula a los procesos de acumulación periférica a nivel global, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante y pertinente este taller, en términos de que hay que pensar también la relación entre la migración y la movilidad humana y el tema de la territorialidad. Y en ese sentido, pues, una de las grandes debilidades que hemos tenido en el análisis de la migración en la región ha sido, digamos, el contraste, ¿no?, entre la espacialidad de la problemática de las migraciones y la escasa atención que le hemos estado dando a la temática de las expresiones o de las dinámicas territoriales del fenómeno. Y en ese sentido, pues la migración yo creo que en términos conceptuales plantea una ruptura con la trampa territorial que ha dominado muchas veces en los enfoques del análisis social, esencialmente en la medida en que ya la unidad de análisis del Estado-Nación no nos sirve mucho para analizar esta temática, y entonces hay que pensar la territorialidad con nuevos parámetros. Y en ese sentido, pues, creo que es pertinente colocar el tema de los territorios en la conformación de los distintos sistemas de la migración. En Centroamérica, pues, tenemos efectivamente, distintos flujos, distintas rutas, distintos sujetos involucrados, y esto señala una temática interesante que creo que vale la pena tomar en consideración, es el tema de los encadenamientos entre los distintos sistemas migratorios o los encadenamientos que se dan entre las distintas formas de migración al interior del sistema migratorio en Centroamérica. Y en ese sentido, no estamos hablando solamente de los encadenamientos hacia afuera, sino los encadenamientos hacia adentro. Y otro elemento muy importante, el encadenamiento que la migración tiene como dinámica social respecto de otras dinámicas, no solamente de otras dinámicas sociales, sino también de otras dinámicas económicas y otras dinámicas culturales. Por ejemplo, el hecho de que la migración se ha constituido en parte esencial de la nueva estructura social de la posguerra, pero también en el sentido de que está en la base de los nuevos pilares de acumulación de valor. Y yo creo que aquí tenemos un nuevo desafío que tiene que ver con el tema de qué manera se están dando hoy en día no solamente las nuevas formas de acumulación, sino las nuevas formas de apropiación de la riqueza. Y en ese sentido, ¿cómo es que las remesas y la relación entre remesas y polo bancario o sector bancario está configurando una nueva dinámica de apropiación? O sea, yo le llamo a esto la aparición de un fenómeno de sobreplusvalía, que es la extracción de una renta mayor a las remesas por mecanismos que no tienen que ver directamente con la relación salarial, sino a través del mecanismo de intermediación. Por lo tanto, entonces tenemos nuevas formas de polarización social que corresponde también en cierta medida a polarizaciones territoriales precisamente Nelson señalaba el tema este, ¿no? De la maquila agrícola en el norte de Costa Rica. Digamos, ahí tenemos un territorio cuya función contrasta precisamente con aquellos otros territorios que yo señalaba como enclaves de mano de obra, ¿no? Entonces, en ese sentido también se da una división clara de funciones territoriales relacionadas tanto con las formas de producción de valor, con las formas de apropiación del valor y con otro elemento fundamental que tiene que ver con la reproducción social ampliada o la reproducción de mano de obra. Y esto me lleva a otro tema, que es la relación entre la territorialidad y la región. O sea, yo creo que es un lugar común decir, bueno, el concepto de región es un concepto que ha sido puesto en cuestión, que hay que cuestionar, porque ya no podemos entender a la región centroamericana ni a la territorialidad centroamericana exclusivamente como tradicionalmente se la ha entendido como la suma de entidades nacionales que conforman este espacio regional. Hay una territorialidad expandida, o sea, y en ese sentido uno puede introducir la pregunta, bueno, ¿qué papel juega la ciudad de Los Ángeles o otras ciudades en los Estados Unidos respecto de la redefinición de la territorialidad, digamos, de las gentes que vive en esos procesos? Y en ese sentido, pues también el concepto de integración regional es un concepto que no nos sirve tampoco para analizar la dinámica de las migraciones en el entorno regional, en la medida en que aquí se plantea una contradicción y un contraste entre el proceso de regionalización que plantean las migraciones versus los procesos de segmentación y de polarización territorial a los cuales la migración está asociado como parte de la dinámica más amplia. Y en ese sentido, entonces, una temática muy importante también tiene que ver con el cuestionamiento de la relación entre territorio y ciudadanía. El Estado-Nación ya no es el espacio único para la definición y para la contención de los elementos sustanciales de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, entonces, esta relación entre territorio y ciudadanía, territorio, ciudadanía y migración, plantea escenarios nuevos que tienen que ver con los fenómenos de la desciudadanización, o sea, expresiones claras. Yo creo que si lo pusiéramos en el mapa, yo no soy experto en geografía, entonces no tengo la habilidad de mis colegas de graficar en mapas, pero si pusiéramos en los mapas, podríamos ver territorios donde tenemos ciudadanos y no ciudadanos, ¿no? Y también territorios donde hay áreas difusas de los procesos de reconversión de la ciudadanía, en el sentido de que también la migración, si bien es cierto, entraña riesgos que entrañan el peligro de la muerte civil del sujeto, para decir un término de una autora, ¿no? También es un espacio para la avanzada de nuevas batallas ciudadanas, ¿no? En el sentido de que la migración plantea el tema de, aparte del tema de la ciudadanía política, el tema de la ciudadanía civil y el tema de la ciudadanía social, los temas relacionados con la identidad, la participación y la pertenencia, como temas sustanciales, creo yo, de la relación entre territorialidad y movilidad humana. Muchas gracias.